Deja de llorar, él ya se marchó. Deja de sufrir por ese amor. Solo te usó, él solo aparentó tu felicidad, su felicidad. Él te conquistó con palabras de amor, rimas con vocales, sílabas de amor que a ti llegaban con amor a tu corazón. Él te flechó. Triste está la niña por su adiós, tanta ilusión. Llora la niña, llora por su traición, su falso amor. Bonita.